Hola, este es el segundo programa referido al rock durante la dictadura que asoló al país entre 1976 y 1983. Es fundamentalmente un programa musical donde tratamos de ubicarnos en el contexto de una música que en su momento fue importantísima para toda una generación que pudo respirar frente a toda la represión y oscuridad de esos años, donde las letras en muchos casos escapaban a la comprensión de los represores, pero sí eran entendidas por los receptores. Una juventud que contra viento y marea se acercaba a teatros y estadios para sentir que aún en el aire había un espacio de libertad significado por la poesía y el arte. El señor Orejas presenta Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. ¿Cómo para dominar la emoción? Si estoy aquí para despedir a una vieja amiga, tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro. ¿Y qué imagen verá usted ahora? ¿Cuáles son los colores más hermosos que tiene la Argentina? Esos son. Esos que creó mi amado Belgrano. Estos, los de la bandera nacional. Señoras y señores, he aquí la televisión en color. 1980, el proceso ya empieza a mostrar sus quiebres. Escándalos financieros, inflación del 80%, una deuda externa que asciende a 30 mil millones de dólares. Aparecen los arbolitos, la gente empieza a comprar dólares y desde el poder se emiten señales contradictorias. El presidente Videla anuncia que es inminente el tiempo político. Y otros militares, como Galtieri, jefe del ejército, afirman que las urnas están bien guardadas. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Thank you. sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia. ¿Quién nos emocionó en esa época con esta canción de Serú Girán, canción de Alicia en el País? ¿Cómo se te ocurre Alicia en el País? ¿Cómo surge? Mirá, la idea se me ocurrió después de que vi una tapa de Genesis, que Nursery Crime. Nursery Crime, claro. Que hay tipos jugando al cricket con cabezas. Sí. Y también, bueno, el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que nunca lo leí del todo. Entonces, ahí me puse, digamos, metafórico, pero bastante directo, sí, porque habla de las tortugas, uh-huh, de las morsas, que era Ocanía, uh-huh, los brujos, que era López Rega, uh-huh, y por alguna razón de destino gustaba muchísimo. Uh-huh. Yo creo que los recitales de Serú Girán en obras que hicimos, una seguidilla muy grande, eran lugares de resistencia. Totalmente, sin duda. La gente iba ahí, se expresaba. Una vez se iban a llevar una chica en cana y yo paré el concierto y dije al iluminador, ilumina ahí. Y entonces estaba el tipo con la mira y le digo, somos 5.000 contra uno, ¿eh? Y no se la llevó. No sabía. Le decía Charly García en una entrevista a Federico Piña. ¿Qué pasaba en la Argentina que el rock salía indemne, que no desaparecían los músicos? Muchos artistas folcloristas sí tuvieron que irse del país, pero el rock, con esas letras que parecía que ellos no entendían, seguía vivito y coleando. Claro, hubiera sido ya demasiado que artistas como Charlie, como Luis, hubieran desaparecido. La violencia se daba más bien en los recitales. Era muy común ir a ellos y ahí lo esperaba uno la policía, y desde el recital a la comisaría. Ahí podían pegarte, tenerte 1, 2 días, luego de los cuales te liberaban. Lo importante era sembrar terror. Está muerto entre mis garras. Pero al luchar, sus balas me quemaron. Ese hombre es un silencio. Thank you. bestias y al sol. Seguir y matar fue mi vida. Y esta herida es como un ceibo. Este sol me condena. Entre las brasas del verde de la selva. ¿Acaso el dolor es un limbo? A fines de 1979, Almendra emite un comunicado donde anuncia que vuelve a juntarse para dar una serie de conciertos en Capital Federal y en el interior. A 10 años de una experiencia musical y humanamente bella, fuerte, a 10 años de una marca profunda, es que decidimos realizar el 7 y el 8 de diciembre una serie de recitales en el Estadio de Obras Sanitarias. Por lo tanto, a la gente que todavía vive de su propio instinto le decimos,